Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está. Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está. Que tal fumar y por la lluvia nadar, queremos flashear y hasta las nubes llegar. No me digas que no, no me digas, hagamos el de Paraguay. Ay, mi amor, no mira qué es. www.recumbiera.com. Hasta las nubes llegar. No me digas que no, no me digas, hagamos el de Paraguay. No me digas que no, no me digas, hagamos el de Paraguay. Ya, ya. Y hasta las nubes.